Muy buenas noches, bienvenidos a Madrugada y Soledad. Bueno, 9 de enero de 2026, ante todo, feliz año nuevo. Espero que hayáis cerrado muy bien el año anterior y hayáis empezado mucho mejor. Y nada, vamos a empezar. Hemos empezado con este tema que no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero me parecía un pedazo de tema. Es de un grupo de Chile que se llama Neuen Afrobeat. No está bien pronunciado, pero me parecía guay empezar el año con estas palabras de nuestro querido Pepe Mujica, que creo que murió en mayo del año pasado. Y me parece precioso lo que dice. Y que está bien que lo recordemos, ¿no? Sobre todo ahora, bueno, sobre todo no, siempre, ¿no? Pero ahora que empezamos el año, como para recordar las cosas verdaderamente importantes. Y es que, por supuesto, que es un milagro que estemos aquí vivos y vivas. Y, bueno, espero que hayáis tenido unas Navidades tranquilas, que no haya habido muchas conversaciones escabrosas de política y demás. Y nada, vamos a retomar un poco el tema que habíamos abordado anteriormente hablando del cuplé, ¿no? Vamos a rescatar un poco el tema porque me daba mucha pena dejarlo ahí porque es muy interesante. Entonces vamos a cambiar aquí la historia. Vamos a poner algo más tranqui para arrancar, que si no me distraigo. Yo la verdad que las Navidades me han pasado un poco por encima. De pronto me he sentido caminando por calles súper adornadas de Navidad y de pronto ya no estaban. O sea, he sentido que he entrado y que he salido a una velocidad increíble. Bueno, he notado que yo creo que eso es por cosas de la edad, o no lo sé, alguien que me lo aclare, por favor. El pasado noviembre cumplí 30 años. Sí, 30 años. Y os podéis creer que unos meses antes empecé a notar a notarme más friolera. Y digo yo, uy, esto es porque los 30 están ahí, ¿no? Y ahora estas Navidades las he vivido como entrando y saliendo súper rápido. Me han pasado por encima. Siento que el tiempo pasa a una velocidad increíble. Bueno, también es que estoy muy ocupada. Entonces quizá eso tenga que ver, ¿no? Pero, ostras, es que no me he dado cuenta de las fiestas. Bueno, a veces un poco que casi que mejor, ¿no? Porque a veces son como muy intensas y está bien otra vez recobrar un poco la rutina y un poco la normalidad, entre comillas, aunque, bueno, por supuesto está bien reunirnos en estas fiestas, fechas, aunque, bueno, siempre es un buen momento, ¿no? Pero es bonito. Así que, nada, bueno, no voy a enrollar más porque vamos a hablar de un montón de cosas hoy. Y me gustaría un poco rescatar, porque hace ya bastantes programas, o sea, bastantes viernes que no vengo, porque se me ha complicado un poco el asunto entre cenas, familia, porque yo soy de Cantabria. Entonces he estado un poco out, pero hoy sí que es verdad que me costó, porque, a ver, esta noche, hace una noche de perros, o sea, hace un frío del carajo. Bueno, a ver, es enero que queremos, ¿no? Obviamente, esto es lo normal. Pero hace como una noche como para quedar en casita, ¿no? Tapadita, no sé qué. Bueno, aunque mi calefacción ha decidido dejar de funcionar en los días más fríos, bueno. Gracias, calefacción de mi casa. No sé qué estaba diciendo. Me he perdido. No sé, no me acuerdo. Ah, sí, que hacía mucho que no venía. Bueno, nada, así que voy a tratar de refrescar un poco el panorama cupletero, cupletista, del cuplé. Vale, hemos dicho que venía de Francia, ¿no? Y hemos hablado de un montón de mujeres, pero de un montón, ¿no? Hemos hablado de la Bella Dorita, de la Chelito, de la Fornarina, entre muchísimas, ¿no? Vale, las cupletistas fueron como el antecedente de lo famoso, del famoseo, de estas personas que mueven más allá por donde van, ¿no? Y bueno, pues que eran mujeres pues súper extravagantes, con vestidos ahí de la Virgen, con indumentarias imposibles, ahí mezclando turbantes, plumas, no sé qué, y que además tenían caprichos extraños, como, claro, por supuesto, como cada famoso o famosa, ¿no? Hubo alguna que paseó sobre un elefante por la Castellana. Por ejemplo, la Chelito condujo un sidecar acompañada de otras cupletistas, vistiendo un traje de baño de hombre, hasta llegar a parar a la playa de San Sebastián para pasearse y simplemente pues ser vista, ¿no? ¿Qué diréis vosotros? Bueno, pues muy bien. Bueno, tiene su cosilla, ¿no? Y es que en la época, recordemos que el traje de baño de las mujeres era un pelín distinto a lo que es hoy en día, ¿no? Y antes era como más anchote, más, bueno, que no se marcase mucho la figura, ya sabéis, esto de la honra, ¿no? Frente al de los hombres, que el de los hombres era un poco como el nuestro de ahora, así más ajustadito. Entonces, ¿qué dijo la Chelito? Pues no, pues porque no voy a poder yo lucir este tipo de bañador. Así que dijo, pues me lo voy a poner y me van a ver. Y claro que me van a ver. Y es que ella, o sea, su discurso era que porque era inmoral que lo llevase un hombre, pero si lo llevaba una mujer era como, ¡buah! Era como un grito, ¿no? Perdías la honra, era como, ¡oh, Dios mío! Y es que tenía toda la razón. ¿Y por qué no? Pues claro que sí. Así que vamos a escuchar algo de nuestra amiga la Chelito. Movía a su novio el caracolillo y se hacía poco a poco el polvito del café. Cuando el agua ya estaba caliente, con la cucharilla de un modo prudente, preparó el caracolillo y me lo dijo a él. Pa' probarlo preciso primero que me sirva mi buen camarero. Camarero, vamos, hombre, acérquese usted. Camarero, venga y sírvame pronto café. Camarero, me deshago con tanto llamar. Camarero, ¡uy! Venga usted, porque quiero que me dé calentito el café. Sírvame, ay, sírvame. ¿Quieres el caracolillo? Acércame un poco la cara, chiquillo, porque es rico y sabe a besos y te hace delirar. Gloria pura resulta un traguito si está muy molido y bien calentito. Ven y dame la boquita que te quiero convidar. Pa' probarlo preciso primero que me sirva mi buen camarero. Camarero, vamos, hombre, acérquese usted. Ay, camarero, venga y sírvame pronto café. Camarero, me deshago con tanto llamar. ¡Ay, camarero! ¡Hoy! ¡Venga usted, venga! quiero, que me dé calentito el café. Sírvame, ay, sírvame. Bueno, os había dicho que era la bella Chelito, pero era la bella Dorita. Tengo un cacao de nombres aquí, pero ahora sí. Ahora vamos a escuchar a la bella Chelito, a ver si lo consigo. Bueno, parece que no quiere sonar ahora. A ver. Bueno, entre que sí que no. Bueno, os voy contando un poco sobre la Chelito. Que tengo aquí problemas. Como hace mucho que no vengo, pues me olvido de utilizar los cacharros. Eso es lo que sucede. Así que estoy intentando aquí poner una de la bella Chelito, que además es que habla de... Hace referencia a cuando ella vivía en Cuba. Entonces tiene sentido con lo que luego voy a decir. Bueno, nada, pues voy a continuar a ver si después puedo ponerlo. Bueno, pues la canción que iba a poner hacía referencias a su vida en Cuba. Bueno, la bella Chelito, que también se llamaba, se llamaba Consuelo Portela Audet. Y como os digo, hacía referencia a Cuba por ser el país en el que nació en 1886, en Placetas. Bueno, voy a poner a ver algo de fondo, al menos a ver si puedo. Ahora, quizás esa canción... Me falta práctica, disculpadme. Es que no se puede faltar tanto. No se puede faltar tanto porque es que luego no sé utilizar estos aparatitos. Que bueno, que son tres cosas, pero me cuesta pillarlas. Bueno, nada, pues en esta canción que no hemos escuchado, que cuando pueda, a ver si cuando termine de soltar todo este rollo, que es un rollo, a ver, yo digo rollo, pero es muy interesante, ¿no? Vamos, a mí me lo parece. Eso, estábamos hablando de nuestra querida la bella Chelito, que se llama Consuelo Portela Audet. Y eso, en esta canción se hablaba de Cuba por ser el lugar en el que nació en 1886, en Placetas, Villa Clara. Aunque sus padres eran españoles, en ese momento su padre estaba destinado ahí por ser el capitán de la Guardia Civil en la isla. Pero cuando este falleció, la familia se volvió a Madrid. Ella desde pequeña muestra gran interés por el cante y el baile. De hecho, ella bebe de la cultura cubana, ya que su infancia transcurre entre la rumba y el danzón cubano. Pero, siguiendo los pasos de su hermana, porque también estaba ahí metidita en todo el rollo del movimiento del cuplé, esta, la hermana, ya había debutado bajo el seudónimo de Diaboleta. Y esto es muy fuerte porque yo no lo sabía. Y es que a su domicilio, o sea, en Madrid, acudieron amigos como Ramón Gómez de la Serna, Ramiro de Maeztu y Pepito Martínez Ruiz Azorín. Bueno, yo con esto me quedé flipando. No sabía yo que eran amigos. Bueno. Y de hecho fue este último, Azorín, el amigo que más la empujó para que se zambullese en el mundo del espectáculo. Que bueno, luego ya veremos estas personalidades. Bueno, ya veremos. Quizá por ello acabaría siendo la musa de la generación del 98. Esto cuando lo vi me fue una sorpresa total. No lo hubiese imaginado nunca. Vale, la generación del 98. Refresquemos un poco esta generación del 98. Y es que fue un movimiento literario español de finales del XIX y principios del siglo XX, cuyos máximos exponentes serían Unamuno, del que luego hablaremos brevemente, que también tiene que ver con toda esta movida del cuplé, Baroja, Azorín, Machado y Valle Inclán, entre otras personas. Fue un movimiento que reflexionó sobre la decadencia de España con la pérdida de las últimas colonias que estaban bajo la posesión española, vaya, y eran Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Y es en 1898 cuando pues las perdemos y surge este movimiento, ¿no? Vale, pero bueno, aparquemos esto, volvamos a Consuelo Portela. Y es que debutó, no sé qué me pasa hoy, tengo la lengua dormida. Yo creo que es un poco los nervios también. Debutó a los 14 años bajo el nombre de Ideal Chelito, que luego sería La Bella Chelito y luego sería Chelito. En poco tiempo consiguió ser la estrella de las varietés bajo el nombre de La Bella Chelito. Tuvo una fama mundial. Actuó en Nueva York, en México, en Cuba, tanto como cupletista, como bailarina, también como tiple de género chico, opereta u obras dramáticas. Y una vez instalada en España, ella sí que supo gestionar bien el dinero que había ido amasando a lo largo del tiempo, ¿no? Convirtiéndose en una empresaria increíble, disfrutando de una muy buena posición y hasta llegó a fundar y ser dueña de Teatro Nuevo y más tarde del Chantecler, que luego finalmente se le apodaría como la reina del Chantecler, aunque con los años pasaría a llamarse Muñoz Seca, el teatro. Se retiró joven, pero bueno, alguna aparición ofreció después y... Bueno, Retana, del que hablamos en el anterior programa, y Valverde versionaron para ella la rumba de Chelito, que es, voy a intentar ponerla ahora, a ver si lo consigo, ¿no? La canción que iba a poner. También los coquitos que yo vendo son más dulces que la miel, y éxitos como El Abanico, Las Pantorrillas, A Pescar Marido, La Chula Tanguista, que yo creo que la escuchamos en el último programa, y uno de sus favoritos, La Borlita de Polvos, de Retana y Luis Barta. Vamos a ver si consigo poner algo de ella. Bueno, pues no puedo. Yo no sé qué le pasa a esta canción que no me deja. Así que no voy a gastar tiempo. Aborto con esta canción. Bueno, pues sí, por si la queréis escuchar, se llama La Rumba de Chelito. Así que nada, pues Chelito, y lo siento mucho, chica, pero parece que el destino no quiere que te escuchemos. O no sé. Bueno, nada, a ver, continúo hablando de ella. Nada, bueno, finalmente nos dejaría un 20 de noviembre de 1959. Como Consuelo, o más bien La Bella Chelito, o La Chelito a secas, las cupletistas, todas ellas, salían solas al escenario. Debían crear una atmósfera sin ningún elemento más que su cuerpo y su voz. La Goya, otra cupletista bastante famosa, en un momento dado diría: «Piense que a nosotras no nos dan comedias con asuntos, personajes secundarios, decorados, muebles, interlocutores. A nosotras nos dan una cortina y unas palabras subrayadas con música y tenemos que hacer el milagro de evocar un ambiente, emocionar o hacer reír, expresar el alma de un personaje». Y yo me pregunto, claro, estas mujeres salían ahí, creaban sus personajes, pero claro, ese personaje que creaban eran personajes con el que convivían como todo el tiempo, ¿no? Se enfundaban en ese personaje de femme fatal y bueno, pues a sobrevivir en esta jungla, ¿no? Pero que era como un personaje que tenían que tener como todo el tiempo, ¿no? Y bueno, decíamos antes que alguna de ellas pasó por la Castellana sobre un elefante. ¿Qué pienso yo? Que habría que invertir como muchísima energía en crear un mito de una misma, ¿no? Y es que, bueno, comentábamos que la Chelito se había plantado en traje de baño de hombre, en un bañador de chico, para reivindicar el derecho de que las mujeres también podían vestir de igual forma que los hombres, sin que eso empañase su moral, ni su honra, ni leches, ¿no? Pero no fue la única que llevó a cabo este tipo de performance, ¿no? Pues encontramos que en 1920, Elena Cortesina, en la misma playa en la que se vio a la Chelito, en San Sebastián, apareció vestida de fantomas. El legendario criminal creado en 1911 por los escritores franceses, allá voy a ver si sé pronunciarlo, Marcel Elaine y Pierre Souvestre, que no se dice así, pero bueno, hago lo que puedo. Bueno, fue creado para una serie de novelas de folletín. Y es que, bueno, esta mujer, Elena Cortesina, se disfrazó como tal, pero antes había contratado a un fotógrafo para que le tomase unas fotos. Fotos que luego serían postales vendidas a centenares de personas. Esto a mí me encantó. Es que me hizo mucha gracia, me encantó. Bueno, pues la cosa es que estas fotos, estas postales, luego pues se venderían y se mandarían cartas. O sea, detrás de la postal se escribiría una dedicatoria y cosas así, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo era? Bueno, ellas podían salir, pues, bueno, pues con una postura un poco insinuante o con un vestido así como de gasas. Bueno, así como muy... A ver, un poco erótico, ¿no? O sea, un poco bastante erótico. Bueno, no todas, ¿no? Pero algunas sí, ¿no? Y a lo mejor, pues, se escribía una madre a su hija, ¿te gusta este vestido? Pues cosas así, ¿no? Esto, por ejemplo, era tal cual. La frase era, ¿te gusta este traje? Haciendo alusión al vestido de la cupletista que bueno, y al final de la postal ponía con cariño tu madre. Eso está registrado en 1894 y la postal era de la... O sea, salía la Villa Otero. Llevaba un vestido así como de gasa y eso, ¿no? Luego otra postal sería una felicitación, que esta también me hizo mucha gracia, porque decía, inolvidable madre, deseándole que pase feliz día en su santo, acompañada de toda la familia, sin que nadie le interrumpa su cariño y alegría. Ese, su hijo que la quiere, Rafael. Esta felicitación fue sobre una postal en la que la imagen era la propia Chelito, donde la mujer de la que hablábamos, ¿no? Y en esa postal salía como interpretando la canción de la pulga, que recordemos que la canción era pues, que había una pulga maligna que está como entre sus ropas, ¿no? Entonces ella se va quitando hasta que queda en ropa interior y por fin encuentra a la dichosa pulga, ¿no? Entonces me resulta como muy simpático mandarle una postal a tu madre felicitándole el santo con esta imagen, ¿no? Me parece, vamos, teniendo en cuenta además la época que era. Bueno, pues eso, que fueron mujeres con una gran personalidad, con un poder de superación increíble, independientes económicamente, con dinero suficiente para poder comprarse su propio teatro, como en el caso de la Chelito. Pero bueno, no siempre ese éxito acababa bien, ni todas se administraban bien el dinero, ni sus vidas eran perfectas, vamos, ni mucho menos, está claro, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que marcaron un nuevo porvenir, abrieron la puerta a la otredad, ¿no? A lo otro, a lo distinto, a, pues eso, a una mujer libre, a una mujer emancipada, a otras posibilidades y tratando de... Bueno, de hacer una crítica, ¿no? Estaban en contra de las normas establecidas y bueno, eso abrían la puerta a lo distinto, ¿no? Aunque la vida también podía ser de muchas formas para ellas y que no no todas querían casarse ni todas querían quedarse en casa y bueno, no era un camino fácil, por supuesto, pero bueno, trataron de labrarse sus caminos. Y es que esto sí que es verdad que me... Bueno, escuchando una conferencia de Olga María Ramos, que es una cupletóloga, es muy interesante. Luego, aparte, la conferencia era como un espectáculo. Te estaba dando un montón de información porque te estaba hablando de Raquel Meyer, de la que luego hablaremos un poquito, y te lo está contando pues como si estuvieras en... O sea, te mete mucho en la onda de la época. Ella va vestida con un vestido así como un poco vintage, con una boa de plumas, y te va contando quién era Raquel Meyer y te lo está contando con el cuerpo, te lo está... Bueno, no sé, me gusta mucho esta mujer. Vale, ¿de qué estábamos hablando? Ostras, estoy como un pez hoy, no me entero de una... Personalidad, sí, tenían personalidad. ¿Qué más? Podrían, que en sus vidas no eran perfectas y demás. Sí. Uh-huh. Ah, sí. Vale, sí. Vale. Que bueno, pues que esto me sorprendió para... Bueno, que me dio mucha pena. Porque si es que era verdad que estas mujeres, pues no se llevaban muy allá. No eran camaradas, por decirlo de alguna manera. Y eran bastante competidoras e individualistas. Era un poco sálvese quien pueda, ¿no? Cada una miraba para ella misma y, bueno, pues eso. Ay, lo que os iba a contar. Madre mía, cómo andamios hoy. Pues que escuchando una conferencia de esta mujer, de Olga María Ramos, ella hablaba de Raquel Meyer, ¿no? Bueno, hablaremos más tarde de ella, pero bueno, que en un momento dado, pues se le aparece Margarita Xirgu para saludarla y ella se da la vuelta y dice que no le va a dar la mano ni dos besos ni nada porque tiene una mentalidad diferente a la suya. Entonces, a veces tenían como este rollete de, no digo todas, ¿no? Pongo el caso de Raquel Meyer, como un poco, pues, soberbias, como... pues yo miro para mí y voy a intentar ser grande y pues eso, que no... Que bueno, que no hay muchísima sororidad por lo que he estado leyendo, pero... A ver, habría un poco de todo, obviamente, ¿no? Pero bueno, que era un pelín individualista el asunto. Y no todo el mundo estaba conforme con este tipo de espectáculo, como nos imaginaremos, ¿no? Y es que antes estábamos hablando... de las personas que han visitado la casa de Chelito. Sí. Y es que tenemos que hablar de Unamuno ahora. Porque esto también me sorprendió. No me lo imaginaba así, jolines. Me parecía una persona como más moderna, con la mente más abierta. Y es que el prove estaba amargado. Y se llevaba las manos en la cabeza con el cuplé, con las cupletistas. Y es que estaba tan desesperado que tuvo que escribir algo. Sentía que tenía que decir algo de lo que estaba pasando, que veía que la sociedad española estaba corrompiendo. Y hasta el punto de que en abril de 1907 escribió un artículo con el título Sobre la lujuria. Y bueno, fue publicado en La Nación, pero no contento con esto, escribiría otro meses después titulado Sobre la pornografía. Así el título, ¿eh? Sobre la pornografía. En 1907, Ramiro de Maeztu, ¿os acordáis, no? Que ya hemos hablado que había sido amigo de la Chelito y demás. Bueno, pues este mismo crea la primera asociación de padres de familia y la Liga Antipornográfica. Liga, que Unamuno, eso también me sorprendió un montón. Bueno, nada. Unamuno lo despreció por ser rancia y anticuada, esta Liga Antipornográfica. Y es que Unamuno, a pesar de no ver con buenos ojos este tipo de shows de las cupletistas, él quería una España más moderna, claro que sí. Pero, claro, no este tipo de modernidad, ¿no? Él se imaginaba, pues, otro tipo de modernidad, como algo más controlado. Quería que las mujeres fuesen modernas, pero no tanto. Decía así como con cierto decoro, pero sin caer en lo rancio. Bueno, chico, ¿cómo querías? A ver, madre mía. Bueno, nada. El pobre lo intentaba, pero... a ver, era un señor de la época. Tampoco podíamos pedir peras al olmo. Vale, pues con todo esto que os estoy contando, de toda esta liga que surge persiguiendo a... bueno, toda esta cosa... la primera asociación de padres y madres, padres de familia y la Liga Antipornográfica, que la había, en 1907, Ramiro de Maeztu. Vale, pero es que no queda ahí. Con la llegada de Canalejas al poder en 1910, se crea un comité de damas españolas y el 27 de noviembre de 1912 sale el artículo 4, número 6, donde la Dirección General de Seguridad dictamina contra las canciones obscenas, bailes lascivos o cualquier acto contrario a la moral. Ojito, cuidado. Bueno, después de todo esto que os he estado contando, vamos a escucharlas. Y vamos a poner algo de Raquel Meller. Vamos a meternos ahora con nuestra querida y polémica Raquel Meller. Por la maldición del cielo, es mi sino cariño. montes y carreteras, voy por el mundo rodando, soy como el ave que vuela, de rama en rama saltando, no existen pa' mí las penas, ni me hace mella el dolor. Si hay en mi mano un pandero y en mi boca una canción, gitana, gitana, gitanilla errante, cruzo el mundo entero, cantando y bailando, busco en las canciones, alivia mi duelo. Gitana, gitana, para mí no hay penas, al son de un pandero. Estábamos aquí escuchando a Raquel Meller, pero se me había olvidado comentar, bueno, es que hoy estoy súper espesa entre, bueno, es que esta semana ha sido como la semana fatídica porque todo se me ha roto, bueno, nada. Lo que os iba a comentar de la Villa Chelito, y es que en 1907, en el anterior programa se me olvidó hablar de dónde sacaba las cosas y un poco nombrar a las personas, ¿no? Y es que, como dije antes, he estado viendo cositas de Olga María Ramos, ¿no? Que es cupletóloga y, bueno, sabe increíble acerca del tema, ¿no? Y luego hay un libro que descubrí hace un tiempo y hasta hace que un par de meses no lo compré y bueno, es una auténtica delicia. Además la editorial es maravillosa, es de La Felguera y se llama Psicalipsis, el gran libro del cuplé y la psicalipsis de Gloria G. Durán. Y bueno, de ahí estoy sacando un montón de cosas. Bueno, pues eso, en 1907 hay un tema que saca la bella Chelito que se llama Toribio saca la lengua. Y es que en una postal se la ve como con un muñequito que es una cabeza que tiene un botón que tú pulsas y saca la lengua, ¿no? Entonces lo utilizó para algún show y eso, se llamaba Toribio saca la lengua. Y lo compró en un rastro de Madrid, ¿no? Y fue un fenómeno, o sea, increíble, hasta el punto de que en los 60, Don Toribio, que era el muñequín este, se transformaría en un muñeco completo. Y es que la empresa Envy, que por lo visto era la competencia feroz de las muñecas de Famosa, lo diseñaría con un tronco, con unos brazos y bueno, con una palanquita que accionaría, o sea, el muñequín sacaría la lengua y atentas y atentos y extendería el brazo, o sea, como una especie de muñeco tipo pues como la Barbie, ¿vale? Digamos, pues la Barbie astronauta, la Barbie camarera, la Barbie limpiadora, pero era un muñeco que sacaba la lengua y levantaba el brazo, su mano derecha, y podía ser desde cadete hasta guardia civil. Yo no sé esto, o sea, yo no lo había escuchado en mi vida. Y es que ha habido cosas como muy extrañas y asombrosas, ¿no? Bueno, y es que España, bueno, es que hay tantas cosas que yo no sé y que, bueno, por lo general tampoco se sabe mucho, ¿no? Y es que, jolín, tenemos cosas muy interesantes yo me pongo a leer y digo, ostras, ¿esto ha pasado? Y es que España ha sido tremendamente moderna en un montón de momentos de la historia y luego pues todo se fue un poco a la mierda, ¿no? Pero, jolín, hay que rescatar esto y saberlo ver, ¿no? Y bueno, ahora sí. Bueno, ahora estamos escuchando a tope Raquel Meyer, que voy a parar esta porque esta la quiero poner un pelín más tarde, después de hablaros un poquito de ella, porque fue una mujer muy interesante. Sí que es verdad que no es de mis favoritas, sí que me gusta muchísimo escucharla y de hecho las grabaciones se dejan escuchar, porque hay algunas que buscando grabaciones son horribles, horribles en el sentido de, bueno, la calidad y esos agudísimos que digo, jolín, pues son muy interesantes y muy guays las letras, pero te pones a escucharlas y puedes escuchar tres o cuatro más. Es entre la suciedad del sonido, que bueno, que es lo mágico, ¿no? De, jolín, de las grabaciones, pero te pone la cabeza como un bombo, seamos un poco realistas, ¿no? Me da pena decir esto, pero yo muchas no puedo escuchar. Entonces, volviendo un poco a este tema, sí que es verdad que Raquel Meyer me gusta bastante porque siento que no tiene como esos agudos de otras coetáneas y me gusta mucho cómo canta, pero su personalidad me da un poco la chapa porque tenía pinta de ser como la diva máxima, ¿no? Y bueno, Raquel Meyer o Francisca Márquez López, más conocida bajo el seudónimo de Raquel Meyer. Y es que acabó convirtiéndose en la artista española más afamada, incluso a nivel internacional, durante las décadas durante la década del 20 y del 30. Se crió en una familia que sí que es verdad que no era muy boyante, pues la madre trabajaba en una tienda de ultramarinos y el padre era herrero. A ella la mandaron desde pequeñita largas etapas a las casas de sus respectivos abuelos, hasta que finalmente deciden enviarla a casa de su tía materna que se encuentra en Francia y donde pues termina de criarse con su tía, ¿no? La tía de Francisca era monja Clarisa. Y bueno, pues intentaron que la niña pues se integrase en esa vida eclesiástica, pero por lo que sea se complicó el asunto y Francisca vuelve a casa, que justo en ese momento era Barcelona, porque los padres habían mudado, o sea, se habían instalado en ese momento en Barcelona. Y ahí comienza a trabajar de modista. Pero Francisca, en un momento dado, no sé en qué momento de su vida, imagino que bastante jovencita, tuvo el placer de conocer a la cantante Marta Oliver. Oliver será, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y, fue la persona que la animó para que comenzase su carrera artística. En 1996 ya se va a comenzar a ver anunciado en teatros el espectáculo de una tal Bella Raquel. Recordemos que por entonces los nombres de las cupletistas todos iban acompañados por el Bella, que luego ya más tarde pues eso se irá y simplemente pues adoptarán el nombre que ellas decidan, ¿no? En este caso, Raquel Meyer. Su gran debut fue en 1911 en el Teatro Arnau de Barcelona. En los años siguientes alcanzó una fama increíble, con canciones como La Violetera o El Relicario, que es, bueno, dos canciones que vamos a escuchar ahora. Ah, por cierto, que antes no dije lo que estábamos escuchando. Estábamos escuchando Margaritiña, Gitana Gitana, Lagarterana, ¡buah, cómo me gusta esa palabra! Y Nena. Y ahora vamos a escuchar El Relicario y La Violetera, que yo creo que estas son canciones que yo creo que nos van a sonar bastante, porque son canciones que han interpretado actrices muy conocidas, como por ejemplo Sara Montiel. De hecho, yo he escuchado muchas versiones de La Violetera, pero es que como Sara Montiel, es que no sé, me encanta. Y El Relicario. Raquel Meyer cuenta, en la conferencia de Olga María Ramos cuenta que a ella le gustaba mucho cantar El Relicario y que había otras cupletistas que cantaban esta misma canción, El Relicario, pero Raquel Meyer decía, hay muchas que lo cantan, bueno, lo digo así un poco como resumiéndolo, ¿no? No es tan así, pero bueno, más o menos lo resumo. Decía algo así como, muchas lo cantan, pero no lo entienden. Solamente yo lo entiendo, porque la primera... El Relicario es de una mujer que va a ver a su querido amor al ruedo, ¿no? Está toreando. Y bueno, lo ve torear. Y de pronto, pues, el toro lo embiste y muere, ¿no? Entonces, como que la primera parte de la canción la canta, pues, de una manera, pues, viendo a su querido torero torear. Pero luego, cuando el toro lo embiste, claro, hay que interpretarlo de otra manera, ¿no? Entonces, ella decía que solamente ella lo sabía interpretar de esa manera. Qué bueno que a lo mejor... era así, no lo sé. Sí que es verdad que a mí ella me gustó mucho, pero en esta conferencia de esta mujer, pues cuenta cosas de ella que, bueno, en un... era también muy monárquica, que, bueno, yo no comulgo mucho con eso, entonces quizá, pues a nivel ideológico, bueno, pues chocó un pelín con ella, ¿no? Ella alardeaba de que, bueno, de que le había puesto unas lentejas a Alfonso XIII. Pues muy bien, muy bien. Bueno, vamos a escuchar algo más de ella. Estas versiones sí que es verdad que son muy bonitas. A mí me gustan mucho, pero sigo prefiriendo. Bueno, claro, es que la primera vez que las escuché fue por Sara Montiel. Y es lo típico, que tú escuchas algo una primera vez por alguien... y yo creo que ya es como que te gusta más que las siguientes que escuchas por otras cantantes, ¿no? A mí me pasa, bueno, a lo mejor a vosotros no, o vosotras. Música.

Bueno, estábamos escuchando aquí a Raquel Meyer, que estaba aquí buscando la canción que estaba utilizando antes y ya no la encuentro. O sea, no sé qué hago con las canciones. Se escapan y se van, ¿dónde? No lo sé. ¿Por qué no entiendo bien esto? Bueno, nada, pues voy a dejar sonando de fondo. Es que yo creo que se me están desapareciendo. Bueno, nada. Necesito que alguien me dé un cursillo de esto porque está claro que tengo dificultades. Bueno, nada, ahora está sonando un móvil. A ver, que me desconcentro. Esto no es. Vale. Dios mío. Bueno, pues estábamos hablando de Raquel Meyer. Vamos a centrarnos. Es que estoy súper cansada hoy. Me está costando un montón hilar. Perdón, porque es que he salido de currar y yo he venido directa. O sea, he ido a casa directa. Nada, me he pintado los labios porque me gusta venir a la radio con los labios pintados. Bueno, un dato que no interesa, pero me gusta. No sé si os pasa a vosotros, que cuando os pintáis los labios es como cuando hablas, te da como, no sé, como que gusta más hablar, ¿no? Bueno, vale, volvamos. Raquel Meyer. También hizo cine. Trabajó en la industria del cine en 1919, en la película de Los Arlequines de Seda y Oro. Y, bueno, en ese mismo año actuó en París, Londres, Buenos Aires. Y de hecho, gracias a estas actuaciones, consiguió trabajar en películas extranjeras como Rosa de Flandes, Violetas Imperiales, Ronda de Noche o Carmen. Fue tal su éxito que hasta el propio Charles Chaplin, o sea, hola, le ofreció trabajar para su filme Napoleón. Y, ojito, adivinad qué. Y ella, al estar tan liada con tantas propuestas, o sea, imaginaos, por favor, que pican a vuestra puerta para hacer una película con Charles Chaplin. O sea, hasta luego. Pues lo rechazó porque estaba muy ocupada. Que ojo, que a lo mejor tenía compromisos y no podía rechazarlos, ¿no? Pero, ostras, es. O sea, ese es el nivel de que tuvo oportunidades muy gordas, ¿no? Bueno, y se cuenta que fue tal su éxito que cuando actuó en el teatro Empire de Nueva York en 1926, el telón se levantó 23 veces. 23 veces. Porque la gente no paraba de ovacionarla. Y bueno, esto quedó recogido en los periódicos del momento de Nueva York. De hecho, le llegaron a pagar por cada actuación $1,100. Un pastizal para la época. De hecho, leí, es que no me acuerdo de las cantidades exactas, pero bueno, nada, ella coincidió, de hecho, en Nueva York, creo que coincidió con Gardel y, jolín, no me acuerdo exactamente del número, pero imaginaos que si para ver a Gardel la cifra era más o menos así, ¿vale? Vale, para ver a Gardel había que pagar como $7. Bueno, pues para ver a Raquel Meyer había que pagar como, es que no me acuerdo si eran 19 o 23. Ya sé que son cifras muy distintas, ¿no? Pero para que os hagáis idea, que era como el doble de lo que le pagaban a ella, ¿no? Y la verdad que yo a esta señora no la conocía. Bueno, señora, digo señora como persona, ¿no? Que a mí no me sonaba de nada. Hasta que no me puse a leer sobre las cupletistas y demás, no me sonaba de nada. Y por lo visto fue como súper, súper, súper famosa, ¿no? Bueno, junto a este éxito le acompañó un gran orgullo, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Y una soberbia que en ocasiones no ocultaba. Y que le trajo más de un problema con otras estrellas del momento. Bueno, su carrera fue cayendo hacia el 30 y ya para el 50 sus apariciones eran, bueno, pues contadas. Finalmente falleció en 1962 a causa de una afección cardíaca. Por otro lado, teníamos a otra cupletista, Mercedes Serós, que por lo visto era la rival de Raquel Meller. Según Álvaro Retana, que en algún momento tengo que volver a hablar de esta persona porque en el anterior programa, por la visita que tuvimos, tuve que resumir mucho al hablar de Álvaro Retana porque no llegábamos, ¿no? Porque luego, o sea, vale, son 2 horas y dices, ¡guau! 2 horas de programa es un montón. Pero es que te pones a hablar y de pronto ya ha pasado 1 hora y media. Bueno, en algún momento tengo que rescatar a este hombre porque fue muy interesante. O sea, es muy interesante. Bueno, según Álvaro Retana, que fue como el máximo pontífice del cuplé, decía que Mercedes Serós fue la más completa estrella de variedades de su tiempo, los años 20. Pues reunía distinción, una voz preciosa, un trabajo de mímica impecable y consumada bailarina. Añadamos a todo ello que tenía una gran versatilidad, para afrontar todos los estilos del cuplé e incluso otras modalidades musicales que triunfaron en la década, como el fox, el simi, charleston, tango, java, rumba, danzón, sin olvidarnos del repertorio más tradicional y nacional como la tonadilla, el chotis, el pasodoble, la jota o la sardana. Vamos a escuchar algo de ella. Las grabaciones que encontré sí que las escuchan, creo que bastante bien. Y me pasa un poco como Raquel Meller, que así como en los otros programas he traído grabaciones un pelín difíciles de escuchar, por lo que comentaba antes, estas sí que es verdad que se escuchan mejor. Y de hecho estas canciones, esta... La primera que voy a poner, que se llama Pension Meublé, de 1930, esta me gustó bastante. Bueno, voy a ponerlas, ¿vale? A ver qué os parece. A ver si tengo problemas. Pensión Meublé. Ya estábamos escuchando a Mercedes Serós. Y bueno, Mercedes Serós, pues una vez llegó la Guerra Civil, como muchas otras artistas, se apartó del mundo del espectáculo. Sí que es verdad que a ella también le fue bien, se retiró con una gran fortuna y bueno, finalmente en 1970 fallece en Barcelona. Ahora estamos escuchando una canción de ella que se llama Hoy. Las canciones que habíamos escuchado eran la primera, Pensión Meublé, de 1930, y la otra, Ay Manolo, de 1929. Muy divertidas y bastante sarcásticas. Me gusta un montón esta mujer. Y bueno, para no hablar tanto, porque me enrollo un montón, vamos a escuchar La Machicha, de Olga Ramos. Sí que es verdad que es más actual, pero nos va a dar una idea más como ese jugueteo con el público. Nos va a acercar un poco a cómo era un poco el tipo de show, ¿no? Yo creo que nos va... Por la fama de la machicha, don Procopio una noche se fue a la Olimpia. El buen señor es un conquistador, el buen señor es un conquistador. Para gozar del baile fue don Procopio, armado de gemelos y telescopio. El buen señor es un conquistador, el buen señor es un conquistador. Al ver a las coristas tan melenudas, decía don Procopio, son pistonudas. Comprendo que estén locos con la machicha, que es el baile que ahora está de moda allá en París. Todo lo que entusiasmaba y al compás del baile palmoteaba. El buen señor es un conquistador, el buen señor es un conquistador. Al ver dar esas vueltas tan enredando, don Procopio decía, yo es que me mando. El buen señor es un conquistador, el buen señor es un conquistador. Y cuando se colocan todas en fila, parece que le queman con la badila. Comprendo que estén locos con la machicha, que es el baile que ahora está de moda allá en París. Cuando quieras, repercutéame. Venga, hacer manitas. En el buen sentido. Manitas así. Como si estuvieras limpiando cristales. La bellísima Asunción, porque era guapísima, por eso la pusieron interna. La bellísima Asunción se escapó de la pensión al llegar el carnaval y vestida de bebé una noche al baile fue a tratar de divertirse y de gozar. Fijaros, de gozar. Uy, la pobrecita. Un pollito que la vio para el chotis la invitó y salieron a bailar. Pero mientras que bailaban, como tanto la apretaba, sin querer la lastimaba el animal. Suélteme usted, decía media ahogada Asunción, pobrecita, porque me aprieta y me va usted haciendo un daño atroz. Sáquese usted esa llave tan grande y feroz que lleva ahí en el bolsillo del pantalón. ¡Ay, qué ingenuidad más ingenua! Acabaron de bailar y se fueron a cenar el pollito y Asunción. Y entre el baile y el charlar y las risas y el champán, oye, ella loca, la muchacha sin querer se mareó. Él se quiso aprovechar, la besaba sin cesar, etcétera, y juraba eterno amor. Te amo, Asunción, le decía para que se dejara. Y al llegar a la habanera la invitó para que fuera a dar otra vueltecita en el salón. No bailaré. Fijaros, la primera vez toda tímida. Suélteme usted. Y la segunda ya experimenta. ¿Comprende? No bailaré, le dijo decidida Asunción, porque me aprieta y me va usted haciendo un daño atroz. Sáquese usted. Ella ya estaba mosca, claro. Sáquese usted esa llave tan grande y feroz que lleva ahí en el bolsillo del chiquichín. Y decía muy tontorrona, que se vea, que se vea, que se vea. Que lleva ahí en el bolsillo del pantalón. Estábamos escuchando a Olga Ramos, que esta mujer es cupletista y cupletóloga. Entiende muchísimo. De hecho, la conferencia que escuché de ella es todo en esta clave, ¿no? Te va contando la vida de Raquel Meyer y te lo va interpretando. Y es súper divertido porque te está dando un montón de información y te lo estás pasando pipa. Quería poner estas dos grabaciones porque sí que es verdad que Olga Ramos pues es más actual, no es de la época, pero nos describe, nos plasma un poco cómo sería, cómo pues fue este tipo de shows, ¿no? Ese juego con el público, bueno. No podemos continuar sin nombrar la presencia a principios de siglo de las argentinitas, quienes también aparecían en las postales bailando La Machicha. La Machicha es la primera canción que hemos escuchado de Olga Ramos. La segunda se llamaba La Llave, que creo que la hemos puesto en otro programa, pero cantada por otra cupletista. La Machicha. No le he contado esto. La Machicha es una versión suave de un baile brasileño llamado Machiche, bailado en su origen por los esclavos y las prostitutas, pero que con el pasar de los años se adaptó y se llevó al escenario. Una de las que más bailaron la Machicha fue la Cachavera, Antonia la Cachavera, que estuve buscando canciones de ella, pero no encontré por ningún lado. Y fue una artista que fue una intérprete inclasificable. Pues fue cantante, bailarina, fue amiga íntima de Álvaro Retana, tiple, actriz, cómica, bailarina, psicalíptica, etc. Y debutó en el Teatro Circo Price junto a La Fornarina, de la que hablamos en el anterior programa, y debutó con la canción que fue un éxito, que fue La Llave, que es la que hemos escuchado ahora. Vale, estábamos hablando de Olga Ramos, que os la recomiendo un montón, porque es muy divertida. Vale, estábamos hablando de las argentinitas. Vale, por un lado, una de ellas, Encarnación López Julvez, la argentinita, nacida en Argentina en 1898, conocida en todo el mundo por sus grabaciones de las canciones populares musicalizadas por Federico García Lorca, aunque también hizo colaboraciones con Alberti, Edgar Neville o Sánchez Mejías. De hecho, Lorca le dedica un poema a Sánchez Mejías, que es un poema muy bonito. Sánchez Mejías fue dramaturgo y torero. Y bueno, esto se me está yendo a la pinza un montón, ¿no? Pero bueno, hay un poema que es súper bonito, que creo que se titula A las 5 de la tarde, que fue cuando, bueno, murió por una cornada Sánchez Mejías. Bueno, colaboró con todos ellos, ¿no? Y de hecho, con este último tuvo un apasionado romance. Fue bailarina, fue coreógrafa, bailadora de flamenco y cantante. Transitó por distintos territorios del baile español, la música culta, el flamenco y hasta el cuplé, aportándole originalidad y frescura a la temática. Fue una figura fundamental en la evolución de la música popular de la España del siglo XX. Así que no me voy a enrollar más y vamos a escuchar un par de canciones de ella. Una de ellas, bueno, es súper famosa esta, que es con Lorca. Bolero, camisa mía, que van a la ritmo que ahora van. Muy pronto las mujeres al hombre sufrirán. Veremos entonces el mundo al revés. Y cambiados los papeles, será el hombre y la mujer. Será el hombre y la mujer. Será el hombre y la mujer. Y la mujer por consiguiente hará de hombre. Y habrá que ver entonces cuando le pregunten a una chica: ¿a dónde vas, purita? Y ella diga: a esperar a los modistos. Hay un rubito tobillero con melanita lo garzón que me tiene tarumba. Tiene unos ojazos que el otro día me lo llevé a ese cine nuevo que han puesto, al Parcheo Fil. Y si vieras qué inocente es, no hacía más que suspirar y pedirme bocadillos. Lo cual que yo le dije: es que tienes la solitaria, monín. Y me contestó con un candor: no, es que no he podido ir a comer por terminarme unos culotitos. Aunque a algunos les parezca que soy un exagerado con el feminismo, todo eso llega a... El pollo solterito saldrá con su mamá, o bien con carabino, que entonces lo sabrá. Y si es un casado, o el mozo y morir, él irá mirando al suelo, ella irá como un mastín. Ella irá como un mastín. Ella irá como un mastín. Y como entonces las mujeres seguían a los hombres, habrá escenitas como esta. Por favor, castigadora, retírese que estoy casado. ¿Con quién? Con una tromba de la banda municipal. Bueno, toma esto. Ay, no, no, yo no puedo aceptar regalos. Que lo tome ese disco y mañana te compro una bufanda. Anda, chato, súbete a ese coche. Ay, dulce, por Dios. Que te suba ese disco, que Mati es loca. ¿Subiré? ¿Pero qué pensará usted de mí? ¡Ay, soy un pingo! Aunque a algunos les parezca que soy un exagerado con el feminismo, todo eso llega a... ¡Uy! ¡Qué tobillero veo por ahí! Retírese, niña pera, o cómpreme una trinchera. ¡Ay, mamá! ¡Qué dolor! Estábamos escuchando a la argentinita, la primera canción con Lorca, Los cuatro muleros, que yo creo que casi todos y todas conocemos, del 31. Intenté poner El café de chinitas, de Lorca y la argentinita, que es una canción que me gusta mucho, pero, chico, no hubo manera, no pude. Y esta última, que es muy guay, de la argentinita, se llama Todo del revés. Y la otra argentina de la que íbamos a hablar sería Imperio Argentina. Pero esta artista miraría hacia otros lugares. Mientras la argentinita se mezclaría con artistas republicanos, Imperio Argentina se mezclaría con fascistas. Sí, es una pena, pero sí. Rebobinemos. Vayamos hasta su nacimiento. Nace en 1906 en Buenos Aires, con el nombre de Magdalena Nile del Río. Desde pequeña muestra un gran interés por el cante y el baile, hasta el punto de que es apadrinada por la bailarina y cupletista española Pastora Imperio. Llevó a cabo su carrera en España, prácticamente, con el seudónimo de Imperio Argentina. Fue cantante, bailarina y actriz. Tras la caída del gobierno republicano, tanto ella como su esposo se afiliaron a la Falange y se hicieron simpatizantes de Franco. En plena guerra civil, el propio Goebbels la invita para rodar en sus estudios como un antojo de Hitler, ¿no? Quien se confesaba completo seguidor de ella. En estos estudios, en Berlín, Imperio Argentina llegó a grabar al menos 4 películas. Casi nada. Que claro, se trataban de películas claramente pues, propagandísticas a favor de los nazis. Esto que os voy a contar de ella me flipa bastante. Y es que se recoge en algunas entrevistas que el propio Hitler la invitó a un refugio en la montaña. Dios, qué miedo, ayuda. Y cuenta que quería ser su amante. Imperio Argentina siempre sostuvo que ella se negó. Pero vamos a ver, si algo sabemos de esa etapa es que si Hitler quería algo, lo tenía y punto. Pero no queda ahí el asunto. Y es que ella decía que era un hombre muy atractivo y que era muy romántico. ¡Ole tus cojones! Bueno, nada. Claro que esto no quedó ahí. En un montón de lugares se le hizo boicot por lo obvio. Espera, que me está saltando aquí una canción que no me apetece porque la quiero poner un pelín más tarde. Voy a ver si esta... Nada, esta no me deja. Voy a dejar esta de fondo. Ay. Se le hizo boicot, bueno, por lo obvio, y de hecho el propio Jorge Negrete, que yo le amo, me encanta, el cantante mexicano, movió hilos con el secretario de Relaciones Exteriores para que se le negase la entrada en México. Y es que Jorge Negrete, yo esto no lo sabía, se había sumado a la acción de nutridos grupos de artistas que durante la Segunda Guerra Mundial se unieron, se organizaron para rechazar las políticas racistas y genocidas de la Alemania nazi. Cabe destacar que tuvo muchísimo éxito. Volvemos a Imperio Argentino. Eso, que tuvo muchísimo éxito, ¿no? Y es que hasta el mismísimo Carlos Gardel grabó con ella, ¿no? Y bueno, es que es indudablemente tuvo una voz maravillosa. Vamos a escuchar algo de ella. Aunque aquí ya nos estamos poniendo ya un pie en la copla y no tanto en el cuplé. Pero bueno, aquí ya vamos a ir un poco... Estamos como un poco cerrando la parte de... Casi estamos llegando un poco al fin del cuplé. Porque ya cuando... Bueno, estamos ahora mismo llegando un poco... Ahora estamos en el 31, por ubicarnos, ¿no? Y cuando estalle la guerra civil, pues estas buenas mujeres tendrán que tomar otros rumbos en su vida y se irá apagando poco a poco el cuplé para dar lugar al nacimiento, pues bueno, ya lo que se está gestando un poco, ¿no? Que es la copla, el andalucismo y demás. Vamos a escuchar, no sé yo si nos va a dar tiempo a escuchar todas las que tenía pensadas de Imperio Argentina, pero por lo menos... 3, sí, porque me gustan muchísimo estas canciones. Allá vamos. Gitana que tú serás como la farsa moneda que de mano en mano va. Bye. que allí dejara cuando se fue, y aquellas trenzas de pelo endrino que en otro tiempo cortó pa' él. Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni lanzó un quejío, ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas en el corazón. Gitana que tú serás como la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queja. Que de mano en mano va y ninguno se la queja. Estábamos escuchando a Imperio Argentina. La verdad que, bueno, fue una artista asombrosa. La verdad que, bueno, me encanta. Me gustaba muchísimo. La verdad que eran tiempos muy difíciles, ¿no? Como para escoger. Solo ella sabe qué pasó en esa cabaña con Hitler y, bueno, ¿quién soy yo para criticar, no? Es una época en la que no he vivido y, bueno, eran tiempos sumamente difíciles. Bueno, para no irme por las ramas, bueno, es que hay un montón de cuplés súper interesantes y ya casi es la hora de marchar, ¿no? Bueno, como para ir cerrando, voy a poner como un mix de cuplés de distintas. Bueno, tampoco poner muchos, pero tenía aquí preparados unos cuantos, pero no voy a dar tiempo. Entonces voy a coger aquí los que más me molan. Bueno, es un popurrí de cuplés del 32, de Carmelita Aubert, de un chotis de La Goyita. Amalia Molina, Lilian de Celis, Pastora Soler, bueno, hay muchos. Pero bueno, como para cerrar, vamos a ponerlos. Y bueno, muchas gracias si has llegado hasta aquí. Muy buenas noches y espero que este año venga cargado de grandes experiencias y un gran abrazo a ti que escuchas. Hasta el próximo programa y os voy a dejar con las grandes de la canción. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta ya no los quiero Victoria Kane, viajo de barde en el tren. Sí, señores diputados, hay que acabar con el bolchiviquismo y con el vaguismo, que es lo mismo. Aquí el que no trabaje, que no coma. Empezando por los enchufistas. El día que me deje el presidente hablar, el hombro por la calle me tienen que sacar. Ni una receta. Me dijo anoche, hoy me conviene ser diputado y estar a dieta. Son mil leandras que en estos tiempos que no hay enchufe tan servidor. Tengo con ella para ir tirando.

si se fija nos va a regañar. Ay, suélteme, no me oprima usted más, pues le diré, si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ninguna emoción. Cotorreando, toman el té sin advertir que en el salón al bailar las parejas se hablan de amor con atroz frenesí. A las tres o cuatro danzas suele crecer en nuestra ilusión y las niñas a corón decimos rebosantes de satisfacción. Ay, yo no sé lo que pasa por mí, pero ya ve que me siento feliz. Siga bailando aunque mire mamá, que si se irrita ya se calmará. Ay, qué placer es bailar un foxtrot con un doncel que nos hable de amor. Llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del Rin. Aunque 100 años llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del Rin. Sound, salud, Giorgio. Yo, bienvenido.